Bombacera. Empaparse de la realidad. Mojarse en ella. Un programa de Romeu y González. El informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura denuncia que en 2008 se produjeron 3 muertes en Canarias cuando esas personas estaban bajo custodia de los cuerpos represivos del Estado. La Guardia Civil y la Policía Municipal acumulan el mayor número de denuncias. Recientemente, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, un organismo que agrupa a unas 45 asociaciones del Estado español, ha hecho público su informe 2008, que es el 5º consecutivo que realiza. En sus 216 páginas, el informe hace una recopilación de las denuncias por tortura, violencia institucional y malos tratos, inhumanos, crueles o degradantes, recogidos a lo largo de 2008 en el Estado español. El informe da cuenta de 274 situaciones de las que el mayor número de denuncias están relacionadas con los movimientos sociales, siendo el cuerpo más denunciado el Cuerpo Nacional de Policía. Señalan que la mayoría de las veces no se logra identificar a los agentes denunciados porque actúan embozados, como los antidisturbios, o porque el corporativismo hace que se protejan unos a otros. Resalta el informe 2009 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura que durante el año anterior 97 personas murieron estando bajo custodia, 36 de ellas en prisión y 20 detenidas. Aunque la Coordinadora para la Prevención de la Tortura no cuenta con ninguna asociación de Canarias adherida, sí se recogen varios casos, 9 en concreto. Por islas destaca Tenerife con 6 casos, 2 en Fuerteventura y 1 en La Palma. Contrastan los datos del resto de territorios sometidos al Estado español con lo que se apunta de Canarias. Si es el Cuerpo Nacional de Policía el que se encuentra involucrado en el mayor número de casos allá, aquí en Canarias, sin embargo, lo es la Policía Local y la Guardia Civil, con 3 casos cada uno. En cuanto a otros cuerpos involucrados en los casos recogidos de las islas, le siguen los carceleros, con 2, y la UIP de la Policía Nacional, con 1. En cuanto a los denunciantes, la mayoría de ellos del global del informe son de personas vinculadas a los movimientos sociales, mientras que en Canarias lo es solo en uno de los casos. En el archipiélago, el informe recoge que se han producido 3 muertes de personas bajo custodia. 2 de esas muertes lo han sido en la cárcel Tenerife 2, una de ellas por cáncer terminal. Hay que tener entrañas para dejar morir en la cárcel a alguien con esa enfermedad, y nos preguntamos si sería atendido con los cuidados paliativos necesarios para evitar el sufrimiento, y cuál es el motivo para que, como señala la ley, al ser un caso de enfermedad terminal, en vez de preso no se encontrara en libertad. Otro de los fallecidos en Tenerife 2 lo fue el mismo día en que ingresa en la cárcel, a la que llegó tras pasar con su familia un permiso de 6 días. El tercero de los muertos bajo custodia lo fue en Tenerife, concretamente en La Orotava, donde un detenido apareció ahorcado en un calabozo de la Guardia Civil el 24 de diciembre de 2008. Este hecho fue silenciado y la prensa convencional no lo contó hasta 3 semanas más tarde, cuando la viuda solicitó desde las páginas del periódico La Opinión que se esclareciera esta extraña, oscura y ocultada muerte. La noticia fue muy confusa y atribuye a la policía local la custodia del detenido en su titular, aunque luego en el desarrollo de la noticia se desprende que estaba detenido por la Guardia Civil. Según palabras textuales de la viuda en ese periódico, las cosas fueron así. Los agentes me llamaron y al verme se puso nervioso, por lo que se decidió su traslado hasta el centro de salud, donde le administraron Valium. Como seguía igual, le dije al guardia que si presentaba una denuncia por robo lo podían dejar el fin de semana en el calabozo para que se tranquilizase. Por ello, regresé a casa para recoger su ropa y a las 22 horas me llamó el guardia de puerta y me dijo: «Mira, no hace falta que venga». Entonces le pregunté por qué y me dijo que se había quitado la vida en los calabozos ahorcándose con su camisa. Sorprende de las palabras de la señora que pactara con la Guardia Civil que lo mantuviera detenido en el cuartel para que se calmara por su nerviosismo, cuando lo lógico hubiera sido ingresarlo en un centro sanitario, algo tan inexplicable como que apareciera ahorcado en el calabozo. Otras actuaciones de la Guardia Civil denunciadas por el informe han tenido Fuerteventura como escenario. Una es la de Manuel Rodríguez, de 46 años, quien a finales del mes de enero de 2008 acudió por la noche a la casa cuartel de la Guardia Civil de Morrojable para poner una denuncia. Una vez allí le dijeron que volviera por la mañana, pero insistió en denunciar hasta que explica Manuel que lo metieron en el calabozo y lo llevaron al médico sin pedirlo para hacerle un parte como que no tenía lesiones. Luego lo llevaron al cuartelillo y le dieron una auténtica paliza. Según el relato del denunciante, tres efectivos de la Guardia Civil lo golpearon en la cara, el estómago, las piernas y los brazos después de estar totalmente inmovilizado, ya que, según dice Manuel, me esposaron por los tobillos y por las muñecas amarrando una cuerda a presión desde arriba hasta abajo y todavía tengo las marcas en las piernas, según explicó en la prensa. Al día siguiente, una vez que lo habían dejado en libertad, Manuel se dirigió a los juzgados de Puerto del Rosario para poner una denuncia, pero le dijeron que tenía que tener testigos porque de lo contrario se archivaría el caso, como así ocurrió finalmente. El denunciante no entiende cómo iba a tener testigos encerrado en el cuartel. La otra denuncia contra la Guardia Civil fue presentada por una ciudadana brasileña en julio de 2008 en Puerto de Cabras y a causa de los golpes recibidos le provocaron un aborto. Según su denuncia, tras la discusión que mantuvo en una carpa instalada con motivo del Campeonato Mundial de Windsurf, varios agentes de la Guardia Civil la sacaron al exterior de la carpa donde fue agredida por uno de los agentes. Agresión que continuó hasta que pudo indicarles que estaba embarazada, tras lo que fue trasladada a una furgoneta de la Guardia Civil, donde varias agentes femeninas le limpiaron las heridas. Al regresar a su domicilio se dio cuenta que sangraba por vía uterina, por lo que fue ingresada en el hospital de Puerto de Cabras, donde detectaron que el feto carecía de pulso cardíaco. De la investigación del caso se ha encargado el juzgado de instrucción número 3 de Puerto de Cabras. El informe narra tres casos protagonizados por la policía local. Una de ellas, una agresión de agentes de Santa Cruz de Tenerife que causaron una brecha a un joven en su cabeza que necesitó de 7 puntos de sutura tras mantener una discusión con los guindillas relacionado con el tráfico. La otra, los protagonistas fueron guindillas de Tacoronte. Según su denuncia, los agredidos fueron una madre y su hijo y se produjo en el horario de salida del colegio. Tras la madre ser multada cuando pidió que la dejasen marchar para atender a sus hijas pequeñitas, uno de los agentes le dijo que estaba desobedeciendo y los otros tres agentes se abalanzaron sobre ella, la esposaron e introdujeron en el vehículo policial causándole lesiones. Mientras las hijas menores se ponían a llorar, el hijo de 11 años intentó ayudar a su madre y fue retenido por uno de los agentes causándole hematomas en un brazo. Tras la protesta de los padres de otros niños y la intervención del director del colegio, la mujer pudo abandonar el lugar y posteriormente puso una denuncia por lesiones. Otra denuncia contra la policía local fue presentada en La Palma, donde un agente fue denunciado por detención ilegal y lesiones a tres niños. El único caso atribuible a movimientos sociales que recoge de Canarias el informe 2008 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura fue el que sufrió un piquete de la CNT en las afueras de un concierto de Extremoduro, cuando protestaban contra las GAE. El informe hace un seguimiento de los casos que han sido denunciados en años anteriores. Resaltamos el archivo judicial del caso de Eloy, el pibe de Ofra que denunció por agresión a la Unipol, el cuerpo especial de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, cuando, según la denuncia que formuló, circulaba con su ciclomotor por Ofra. Los agentes le dieron el alto y uno de ellos le propinó un puñetazo. A continuación, los agentes lo introdujeron en un callejón donde continuaron golpeándolo. Tras la agresión, tuvo que ser hospitalizado con los pómulos y la mandíbula rotos. Aunque no lo ponga en el informe, posiblemente para ayudar a entender esto hay que recordar que la defensa jurídica de Eloy la asumió el CCN cuando su líder, Ignacio González Jr., hacía pocos días que había sido elegido concejal. El líder del CCN es hijo del imputado presidente de la Cámara de Comercio, junto a Cerolo, el alcalde, varios concejales y funcionarios de Santa Cruz. Ignacio González Jr. forma parte, hoy en día, del equipo de gobierno municipal. La mejor manera de evitar la continuación de casos de tortura es la denuncia. Tenemos derechos y hay que hacerlos respetar. Para los que aún siguen en presidio, lejos de todos los suyos, por ellos, no más. El apartado dedicado a Canarias en el informe 2009 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y otras informaciones adicionales lo puedes leer en nuestro sitio chumbasera.blogspot.com. Muy porque a los animales piensan que todos estamos aquí por ser criminales. Que me lo digan a mí. Cambiaría de opinión. Seguro que cambiaría. Si vieran las realidades. Hay cuánta desigualdad. Qué cantidad de injusticia genera esta sociedad. Misión y avaricia. Si supieran que tenemos también nuestras esperanzas, pero que adentro nos matan la fe y toda semejanza. Que sí que es verdad. Así es como desnivela el pie de nuestra balanza. ¿Qué balanza? No tuvimos instrucción y por no ser maquetones. Es para los ricachones y aquel que tiene poder recibirá sus lecciones. Si un pobre coge 100 pesos, entonces es un ratero. Si un rico roba un millón, como siempre, es un próspero banquero. Al pobre le dan pared. Que se joda y que se joda. Y el rico pa'l gozadero. Hay cuánta desigualdad, qué cantidad de injusticia, sí que se le da esta sociedad. De ambición y de avaricia. Usted escucha mi canto, golpea su alrededor. Puede que allí localice más fácil algún ladrón, a un violador de doncellas. Amtras agua con un traidor. No me voy a despedir, no me gustan los anuncios. Yo sé que a usted no le importa las vejaciones atroces que sufren los olvidados por los hombres y los dioses. Se lo vuelvo a repetir. La cárcel es pa'l jodido. Y el que no tiene dinero, aquí se pudre, mi amigo. Si es inocente, no importa. Por favor, está merecido. ¡Viva Zapata, cabrones! ¡Que viva! Chumbacera, chumbacera, chumbacera, chumbacera.